Vamos a permitirnos el lujo de acceder a la gran gruta, a la gran caverna donde se halla en plena reflexión, en enigmático éxtasis, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, un sabio eremita del siglo XII trasladado a nuestros días por mor de los acontecimientos y acaso la magia, y que gracias a su sapiencia pues podemos entrar en contacto con lugares de poder, que es de lo que se trata. Mi querido Fray Juan Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque lo tuyo era el siglo XII, claro. Bueno, yo tengo una relación sentimental con el siglo XII importante, sí. Tengo que reconocerlo. Hombre, y también me gusta que por fin reconozcas tu edad. Sí, de esto de los ocho siglos se lleva mal, pero bueno, yo creo que... Bueno, la verdad es que no todo el mundo puede presumir de ocho siglos en sus espaldas, ¿eh? O sea que bueno, hoy visitamos Castrillo de Matajudíos, y ojalá que el término no nos llame a engaño, ¿verdad? Porque... No, es engañoso. Claro. Es engañoso. Claro, y que los judíos vivieron aquí, y muy bien, por cierto. Y muy bien, por cierto, porque Matajudíos no es Matajudíos, sino la mota de los judíos. Exacto, la colina o la estancia donde estuvieron albergados los judíos, y viviendo muy bien, pues gracias al comercio con el Camino de Santiago, ¿no? Pues efectivamente, porque esta es una zona de las más importantes de todas cuantas se dan en todo el Camino Jacobeo. Aquí hemos llegado tras salir hace un ratito de Burgos, y pasar por uno de los lugares más impactantes posiblemente de todo el camino, que es el convento de San Antón de Castrojeriz. Porque este convento está lleno de misterio, es uno de los lugares que generan un mayor impacto visual en el peregrino, porque las ruinas que quedan cubren la carretera. Vamos, la carretera y el camino pasan justo por debajo de lo que era la entrada principal del convento de los antonianos. Caramba. Un grupo que no son tan famosos ni tan conocidos como los templarios, pero que tenían también sus ritos iniciáticos, porque los antonianos se crearon fundamentalmente para curar a los peregrinos de una cosa que se llamaba el fuego de San Antón. Ah, ¿y eso cómo era? El fuego de San Antón era una especie de lepra que producía algo que te llevaba a la alimentación, algún tipo de hongo. Entonces los antonianos, que fueron fundados 100 años antes de los templarios por otros 9 caballeros, se dedicaban a curar precisamente a los peregrinos del que se llamaba el fuego de San Antón. Y crearon justamente aquí el hospital y el lugar en San Antón de Castrojeriz, un poquito antes de llegar a Castillo de Matajudíos. Y es por esa circunstancia, porque se dio esa especie de lepra en la población esta, en San Antón de Castrojeriz. Uno de los motivos fundacionales de la orden fue buscar las reliquias del propio San Antonio Abad, el único santo, bueno, uno de los que, no es el único, pero sí uno de los santos de los eremitas egipcios. Además, identificado con el que se llama el ermitaño en la baraja del tarot, que curiosamente lleva un báculo con una campana. Y ahí siempre se ha querido ver el hecho de que los leprosos también llevaban una campana para que se conociera su presencia. Entonces, obligado es visitar esta ermita de San Antón de Castrojeriz, ¿no? Ermita no, esto era un gran convento. Un gran convento. Bueno. Pues, y un poquito después, vamos avanzando el camino, pasamos por Castrojeriz viendo la iglesia hermosísima de Santa María del Manzano, y llegamos a Castillo de Matajudíos, que es el lugar a donde queríamos llegar. Es un pueblecito muy muy pequeñito, pero muy mono, ¿no? Pequeñito, dice aquí los datos que tengo ahora mismo recogidos, que tiene 82 habitantes. 82 habitantes, pero ojo que tiene grandes e insignes personajes. Ay, señor, amigo. Sí, señor, porque aparte de tener un maravilloso campanario con un juego de campanas que son capaces de crear las mejores armonías que retumban sobre aquellos valles, es la cuna de uno de los grandes músicos españoles, quizá uno de los 10 más importantes, que es don Antonio de Cabezón. El famoso organista de Felipe II. Efectivamente, de Carlos V y de Felipe II, que nació en 1510 para ir a morir en el año 1566. Poco vivió este hombre para lo que pudo dar. Poco vivió este hombre, que por cierto, debemos comentar que era uno de los músicos ciegos de la tradición española, como tantos otros. Pero es que los austrias, bueno, estos dos en concreto, claro, no iban a ningún sitio sin su cabezón al lado, ¿eh? No, porque además era un fenomenal organista que había llevado la polifonía al órgano. Sí, un revolucionario, sí. Sí, un personaje de auténtica alcurnia, discípulo de Després y de Joaquín Després y de otros insignes señores de la época, como por ejemplo Francisco Guerrero y gente así. Sí, un gran olvidado, injusto, olvidado. Olvidado por quien no se mueve en estos campos y tal, pero es uno de los grandes músicos españoles porque... Sí, pero que no ha existido suficiente divulgación, ¿verdad? No ha existido. Pues este señor nació precisamente en este monte, en este pueblo en el que estamos ahora, que se llama el Castrillo de Matajudíos, que vuelvo a decir que no tiene nada que ver con matar judíos, sino que es la mota de los judíos. Uh-huh. O sea, la colina donde vivían los judíos, sí. La Aljama. La Aljama. Bueno, pues motivo suficiente para visitar la casa natal de don Antonio Cabezón en este pueblo. Efectivamente, que está en la plaza, que además es un lugar extraordinariamente pacífico, porque sí. Yo cuando estuve allí escuchando las campanas, la verdad es que me quedé, que fue la semana pasada, el sábado pasado, sí. Me quedé verdaderamente impresionado. Oye, pero 82 habitantes, ¿qué pueblecitos nos quedan todavía, 82 habitantes bueno, allí? Bueno, España sigue siendo un lugar donde aún uno puede encontrar sí. La esencia del siglo XII y del siglo XIII y cosas sí. Más antiguas todavía, porque no olvidemos que el Camino de Santiago no se creó precisamente cuando se encontraron supuestamente las reliquias de Santiago Apóstol, sino que esto ya viene desde la época del mismísimo Octavio César Augusto. Sí. Julio César había llegado hasta las Islas Cíes en busca de sus conquistas y precisamente había utilizado justo la ruta que coincide con el Camino de Santiago medieval. De tal manera que hay alguien, incluso alguno, que le ha llamado al Camino de Santiago, no el Camino Calistino, que también se le llama así, sino del Calistianus, sino el Camino de Jano. Sí, sí, sí. La verdad es que los romanos trazaron estos caminos, pues por ejemplo, en las guerras sertorianas, donde Quinto Sertorio, el gran rebelde, se trazó la Ruta de la Plata, nada más y nada menos. Y el Camino de Santiago, como tú bien dices, los romanos ya lo iban utilizando y en las guerras cántabras, Octavio Augusto dio buena cuenta de esos caminos, ¿no?, de esos andurriales. Claro. Sí, solamente hay que decirle a la gente que cuando coge la Nacional 2 y va por camino Madrid, Zaragoza, Barcelona, está andando sobre una calzada romana. Sí, sí. Sí, o sea, sí, que sí, además sí. Tiene algunos sitios en el camino que queda muy claro, como sí. Por ejemplo el arco romano de Medinaceli. Sí. Bueno, pues Castillo de Matajudíos, qué hermosa propuesta nos ha dado. Un lugar pequeñito, pero que merece la pena visitar. Muy bien, 82 habitantes tiene. Por favor, vayan ustedes antes de que se quede eso despoblado. El otro día me hablaban de Fuente Todos, el pueblo natal de Goya. Tiene 150 habitantes, Fuente Todos. Bueno, están también muy preocupados con el asunto de la demografía, que no hay habitantes, que cada vez hay menos, caramba. Bueno, pero ahora los que vienen las pateras van a ir allí. Eso también, estamos globalizando esto. Bueno, y buscando la inspiración en Castillo de Matajudíos, ¿qué te viene? Por supuesto tenemos que ir a Antonio de Cabezón. Sí. Antonio de Cabezón hizo más bien obras para teclado. No fue un gran polifonista, pero sí tiene alguna cosa. Tenemos un villancico, y ya que nos vamos acercando poquito a la Navidad, vamos a hacer un fragmento de un larguísimo villancico de Fray Antonio de Cabezón que se llama De la Virgen. De la Virgen que parió y del niño que nació, que se puede acá sentir, que se puede acá sentir, de acá sentir, que su padre nos le dio, que su padre nos le dio, para el mundo redimir, para el mundo redimir. Bueno, has estado cumbre, Juan Ignacio, cumbre. Te veo casi ya en el pesebre, allí con la vaca, el buey y el tamborcillo. Bueno, qué maravilla. Bueno, un personaje de los villancicos en aquella época no era el mismo de hoy, ¿eh? Bueno, pero yo creo que eran más auténticos, más puros, más sinceros. Un abrazo tremendo, Fray. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias.